Bueno, soy Yapsi y nada, al igual que Marina, pues voy a exponer el tema de modelo CAPM y modelo APT, Capital Asset Price Model o Arbitrage Pricing Theory. A ver, el modelo CAPM en español podríamos traducirlo por modelo de valoración de activos. Como antecedente, podemos decir que el modelo CAPM es una evolución natural de la teoría de la asignación de carteras bajo incertidumbre de Harry Markowitz. Fue el primero, bueno, tenemos que tener en cuenta que su modelo fue desarrollado a mitad del siglo pasado, es decir, en el 1952. Es decir, que hace ya más de medio siglo, y relacionó por primera vez las variables rentabilidad y riesgo, cosa que no se había hecho hasta el momento. Entonces, introdujo conceptos estadísticos a la teoría económica financiera. Estos conceptos eran la media y la varianza. Entonces, bueno, podemos decir que es una pieza central de las finanzas modernas que sigue utilizándose en la actualidad. Entonces, el CAPM, como evolución natural de los modelos de Markowitz, el CAPM fue desarrollado por William Sharpe en 1962, es decir, después de prácticamente una década posterior, pues, a la teoría del portfolio de Markowitz. Decir que tanto Harry Markowitz como William Sharpe, además de Merton Miller, pues fueron reconocidos en el año 1990 con el Premio Nobel a las Ciencias Económicas. A ver, como premisas fundamentales podemos decir que el CAPM es un modelo basado en el mercado de capitales que está en equilibrio, es decir, la oferta es igual a la demanda. Como postulados previos, podemos decir, porque es un modelo teórico, necesita bueno, unos postulados o supuestos básicos para poderse desarrollar. Estos postulados son que se trata de un modelo estático en el que los agentes solo miran al siguiente periodo, o sea, un trimestre, un año, que se basa en un mercado perfectamente competitivo donde los inversores son precio aceptantes. Luego, la oferta de los activos financieros con riesgo viene de fuera, está dada exógenamente y son perfectamente divisibles. El tipo de interés al que se remuneran los fondos es igual al que se paga por disponer de los capitales ajenos. No hay costes de transacción ni impuestos. Todos los inversores son optimizadores, entre comillas, en sentido Markowitz, es decir, que ellos miran la máxima rentabilidad al mínimo riesgo. Es lo que tratan de obtener. Y bueno, y por último, en cuanto a postulados, es que todo inversor posee igual información y los mismos datos. Y por tanto, sus expectativas de rentabilidad y riesgo son idénticas. Como todo modelo teórico, pues tiene también sus críticas. Entre ellas podemos resumir que simplifica mucho la realidad, que hay ciertas dudas sobre su aplicabilidad en la realidad, que, bueno, como hemos dicho anteriormente, que no existen costes de transacción ni de impuestos y que no todos los inversores tienen la misma información, ni la misma información ni al mismo tiempo. También que no pueden comprar títulos de cualquier tamaño porque normalmente tienen un tamaño estandarizado. Entonces, con el modelo CAPM lo que tratamos es de evaluar proyectos, activos, carteras de inversión. Entonces, la pregunta clave es, ¿invertimos o no? Es lo que trata de contestar, ¿no? He creído conveniente en un primer momento, pues, darle una idea intuitiva al modelo CAPM. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginarnos que este señor es Warren Buffett, es un conocido inversor multimillonario y como buen analista financiero, bueno, es inversor, tiene una cartera, pues digamos, diversificada, invierte en muchos tipos de activos. Entonces, Vamos a suponer que Warren Buffett tiene un dinero disponible y desea invertir. Entonces, tiene varias opciones. Puede invertir en un activo sin riesgo, como podría ser un banco central. Podría invertir en cualquier activo del mercado. O vamos a suponer también que puede invertir en nuestra empresa. Entonces, cada uno de estos activos tiene un rendimiento. El activo sin riesgo tiene, bueno, un rendimiento free, ¿no? Un rendimiento libre de riesgo. El mercado tiene bueno, aquí el libre de riesgo es un 5%. El riesgo de mercado vamos a suponer que es un 12%. Y luego nuestra empresa, el riesgo no, perdón, el rendimiento. El rendimiento del mercado es un 12% y nuestra empresa pues rinde un poco más, un 21%. Pero claro, hay que tener en cuenta también otras variables como es el riesgo sistemático de mercado, que se evalúa con la beta, luego la definiremos bien lo que es la beta, que en el caso de un banco central pues la beta va a ser cero. Porque al final un banco central lo que hace es poner en circulación dinero, pero no depende del riesgo sistemático de un país porque opera en un conjunto de países. Si fuera el Banco Central Europeo, y esto estamos hablando de unas inversiones en España, pues obviamente el riesgo sistemático del mercado español no le afectaría. Vale, entonces la beta de un activo sin riesgo es cero. El mercado, pues por definición, la beta es 1. Luego lo pondré la fórmula porque es 1. Y en nuestra empresa vamos a suponer que la beta, el riesgo sistemático que le afecta es un poco mayor que la del mercado y que es un 2. Y luego el sigma significa el riesgo propio del activo. En este caso, un banco central pues no tiene riesgo propio. El riesgo propio del mercado es un 15% y el de nuestra empresa es un 10%. Esa es la idea intuitiva, ¿no? Ver por qué tendría que elegir Warren Buffett nuestra empresa para invertir en lugar del mercado o de una inversión segura como sería el Banco Central. Entonces, para ello creo que primero debemos definir la fórmula que propone el modelo Köppen, que es que el rendimiento de nuestro activo es igual al rendimiento o rentabilidad esperada del activo sin riesgo menos la beta, que la beta es una medida de sensibilidad que nos indica cómo varía nuestro activo ante variaciones del mercado. Luego la definiremos bien. Pues sería por la beta por la prima de riesgo del mercado, que es el riesgo del mercado menos el riesgo la prima el libre de riesgo. A ver, aquí tenemos la prima de riesgo del mercado. Si pasamos el libre de riesgo a la parte izquierda de la ecuación, nos daría la prima de riesgo del activo, el propio activo. A ver, una vez definida la fórmula Köppen, volvemos al modelo de idea intuitiva. Vemos la fórmula aquí y sustituimos valores. Por ejemplo, el libre de riesgo habíamos dicho que es un 5%. La beta de nuestra inversión, porque al final Warren Buffett lo que está intentando es ver si invierte en nuestra empresa. Entonces, la beta de nuestra empresa es un 2, es el doble que la del mercado. Y la prima de riesgo es el riesgo del mercado menos el libre de riesgo, que es 12%, menos el 5% del activo seguro. Esto nos da que el rendimiento de nuestra empresa tendría que ser un 19%, es decir, es lo que exigiría Warren Buffett para invertir en nuestra empresa. Eso sí, como mínimo, un 19% para que Warren Buffett invierta en nuestra empresa y no en el mercado, en un activo seguro, libre de riesgo. Aquí lo vemos con la gráfica. Esta es la línea que representa el Köppen. Empieza aquí, cuando la beta es cero, el libre de riesgo habíamos dicho que es un 5%. A medida que aumenta la beta, el riesgo sistemático, el rendimiento que se le exige a la inversión debe ser mayor, porque mayor riesgo, mayor rendimiento. Eso, se supone que somos inversores racionales y el coste de capital pues se tiene que tener en cuenta, ¿no? Invertir en una cosa, en un activo, en lugar de otro, pues nos tiene que dar un rendimiento. Como vimos antes, aplicando la fórmula nos daba que el rendimiento mínimo exigido que exigiría Warren Buffett es de un 19%. En nuestro caso, si recordamos, nuestra empresa renta un 21%. Es decir, que rentaría un poco más de lo que estaría dispuesto Warren Buffett a asumir como mínimo. Es decir, habría una ganancia. Entonces, sería una buena inversión para Warren Buffett en este caso. Ahora vamos a definir la beta. A ver, la beta, la fórmula es la covarianza del rendimiento de nuestro activo y el rendimiento del mercado partido por la varianza del mercado. Teóricamente, pues podemos definirla como la contribución de un activo al riesgo de una cartera bien diversificada o a la cartera de mercado. La beta nos indica la sensibilidad del exceso de la rentabilidad en I ante movimientos de la rentabilidad del mercado. Y bueno, la beta pues se puede representar en una regresión, en un plano de regresión, ¿no? Luego hay unas acciones, dependiendo de cómo sea la beta, pues cuando es menor a 1, la acción es defensiva, cuando es igual a 1, la acción es neutra, y cuando es mayor a 1, la acción es agresiva. Entonces, ¿cuál es la beta de mercado? Como habíamos dicho, la beta de mercado es 1. A ver, la definición de beta, habíamos dicho que es la covarianza Esta es la definición de beta, ¿no? Covarianza de, perdón, del activo respecto al mercado partido por la varianza del mercado. Si solo tenemos en, si queremos saber la beta del mercado, esto sería, pasaría a ser la varianza del mercado. Y por lo tanto el cociente sería igual a 1. Covarianza de la varianza del mercado, varianza del mercado, sería la varianza del mercado. Solo viene un ejemplo. Pero bueno, es un parámetro, es algo teórico que se asume. Y bueno, que sepamos que la beta del mercado es siempre 1 y la del activo libre de riesgo es 0. Si tuviéramos que estudiar la beta de una cartera, aquí lo único que tendríamos que tener en cuenta es pues la proporción o peso de cada uno de los activos que acompañaría, se relacionaría con la beta de cada activo. Pues con dos activos, pues el peso del primero por la beta y más el peso del segundo por la beta del segundo. Y para N activos, pues un sumatorio. A ver, la línea de mercado de capitales, pues bueno, nos dice, en un mercado eficiente todos los inversores serán conscientes de que las carteras sobre la tangente, supone las combinaciones entre la cartera óptima y parte sin riesgo, son óptimas y por ello invertirán dinero según su utilidad personal y preferencia de riesgo. Es decir, desde un punto de vista teórico, la cartera súper eficiente óptima para un inversor estará en el punto donde la curva de utilidad sea tangente a la línea del mercado de capitales. En la realidad es difícil estimar esta curva, ya que está influida por muchos factores. Bueno, aquí simplemente un inciso, la pendiente que tendríamos de la línea del mercado de capitales, se denomina ratio de Sharpe y muestra la relación rentabilidad esperada a riesgo. Luego, la cartera de mercado se puede definir como aquella cartera que se compone de los activos con riesgo, por todos los activos con riesgo de la economía. Y bueno, que sepamos que la proporción en la cartera de mercado viene dispuesta por el cociente valor del activo J entre el valor de toda la cartera de mercado. Puesto que los agentes mantienen como activo con riesgo la cartera tangente, que es la obtenida del modelo media varianza, y que el CAPEN es un modelo en equilibrio, en el que el exceso de oferta es igual a cero, necesariamente el peso de un activo en la cartera tangente debe ser igual al peso de ese activo en la cartera de mercado. Es decir, tienen que ocupar el mismo peso. Luego, está también el modelo CAPEN define la línea del mercado de títulos. También la SML, denominada SML, representa el rendimiento esperado de un activo o una cartera en función de su riesgo sistemático, medido con la beta. Al igual que la CML, que la línea del mercado de capitales, pues es una representación gráfica del CAPEN. Y tiene dos la línea de mercado de títulos tiene dos ventajas importantes sobre la línea de mercado de capitales. Bueno, aquí yo distingo la diferencia más importante entre ambas es que la línea de mercado de capitales mide el riesgo total, pero teniendo en cuenta la desviación típica, que incluye todo el riesgo, mientras que la línea de mercado de activos solo mide el riesgo sistemático, que se mide con la beta. Luego, además, la línea del mercado de capitales se puede utilizar solo con la cartera de mercados, que ya está completamente diversificada, mientras que la línea de mercado de títulos puede ser utilizada por un activo individual o una cartera que sea de cualquier composición. Aquí la representación gráfica, que como vemos es igual que la línea de mercado de capitales, lo único que para títulos, pues a mayor riesgo sistemático, mayor rendimiento. Bueno, aquí vamos con un ejemplo. Aquí vamos a comparar dos tipos de activos, pues vamos a suponer una acción del BBV y una acción de McDonald's. Aquí pues ponemos la fórmula del CAPEN. Aquí el rendimiento, pues hemos tomado pues datos del Standard & Poor's 500. Bueno, los datos se pueden tomar pues de manera objetiva y creemos que es un buen indicador, ¿no? Mirarlo del S&P 500. Como el activo libre de riesgo, pues el T-bills americano y luego pues la beta de mercado. Pues sustituyendo valores, nos da que el rendimiento de BBVA es 17,8. Es decir, aquí vemos rendimiento de mercado. Con una beta igual a 1, rendimiento para el mercado es un 9%. BBV, con una beta del 2,25, tiene un rendimiento del 17,8. Y luego, con los datos de McDonald's, pues un rendimiento esperado del 9%, un libre de riesgo del 2 y una beta del 0,80 nos da un rendimiento total de 7,6. Bueno, pues vemos que en el caso de BBVA su rendimiento está por encima del mercado y en el caso de McDonald's está por debajo del mercado. Un poquito por encima del libre de riesgo, pero por debajo del mercado. ¿En cuál invertiríamos? Obvio, ¿no? A ver, como ejemplo 2, supongamos una cartera formada únicamente por tres activos arriesgados, tales que el primero tiene una beta de 0,05 y representa un 20% de la cartera. El segundo tiene una beta de 1,02 y la proporción de ese activo en la cartera es del 35%. El tercero tiene una covarianza con el mercado de 0,0399. Sabiendo que la desviación típica del mercado es del 19%, calcule la beta de la cartera de inversión. Bueno, pues aquí teniendo en cuenta los pesos y las betas, sustituyendo valores, vemos que para hallar la beta de la cartera necesitaríamos pues la beta del activo 3, pero nos dan la covarianza que sustituimos y ya obtenemos la beta y con ese dato pues ya obtenemos la beta de la cartera. La beta de la cartera que nos da 0,864. Otro ejemplo, para que no queden dudas. Suponga que se cumplen todos los supuestos del modelo Köppen y deseamos conocer la rentabilidad esperada de las acciones de Repsol, sabiendo que la rentabilidad esperada del mercado para el próximo año es del 11,5%. La rentabilidad ofrecida por las letras del Tesoro a un año es del 3,5%. Y la beta de las acciones de Repsol es del 1,8. La primera pregunta, ¿será la rentabilidad esperada mayor que la del mercado? Determine la rentabilidad esperada de las acciones de Repsol. Bueno, primero se responde la segunda, determinamos la rentabilidad con la fórmula del Köppen. Bueno, sustituimos valores, el libre de riesgo, la beta, la prima de riesgo. Y nos da 17,90. Ya habíamos dicho que la rentabilidad esperada del mercado es del 11,5. Es decir, el rendimiento esperado de Repsol pues es pues más de un 6% superior al mercado. Es decir, sería una inversión a tener en cuenta. Y bueno, vamos con el otro modelo, que es el modelo de arbitraje. Es otro modelo fundamental en la teoría económica de carteras. Fue diseñado por Stephen Ross en el año 1976. Como definición, arbitraje consiste en explotar el precio incorrecto de dos o más activos para obtener beneficios sin riesgo. Es un poco abstracta así la definición, pero podemos decir que es cuando los mercados son imperfectos de por sí y a veces, pues bueno, pues no tienen un mismo activo no tiene el mismo precio en un mercado que en otro. Entonces es aprovechar el precio más barato de un mercado, comprarlo en ese mercado para venderlo en otro que nos ofrezca un mayor precio. Entonces, como ejemplo, bueno, Warren Buffett a los 6 años de edad vio que podía beneficiarse del arbitraje. Si compraba un paquete de 6 Coca-Colas por 25 céntimos y vendiera cada lata por 5 céntimos en su vecindario, obtendría 5 euros por paquete. Es decir, él se dio cuenta de que compraba un pack de 6 Coca-Colas por 25 céntimos, pues no sé, pues en un vecindario anexo al suyo, y luego los vendía pues 6 latas a 5 céntimos, pues 30 céntimos. Ganaba 5 céntimos con la operación. Eso pues con 6 años, vamos. Luego, otro ejemplo sería que cualquier activo que tenga precios diferentes en dos mercados, posicionándonos en cortos en el más caro. Y otro, por último, pues que en los mercados de divisas, cuando hay discrepancia entre los precios. Eso sería un poquito la idea así en general. A ver, al igual que el Köppen, el APT es un modelo de equilibrio que permite determinar el rendimiento de un determinado activo considerando variables explicativas. Estas variables explicativas, pues, suelen ser variables macroeconómicas, como pueden ser la inflación, el crecimiento, el tipo de interés, el PIB, y lo que intenta es encontrar el valor real de los activos y determinar si están infra o sobrevalorados. Y es un método muy relacionado con la econometría. Es mucho más complejo que el Köppen, por lo que tiene una menor aplicación práctica y requiere un análisis más personalizado. A ver, como dijo Marina en su exposición, el APT es un modelo multifactorial y el Köppen es un modelo unifactorial. El APT, en contraste con el Köppen, no asume la eficiencia de una cartera, sino lo que hace es calcular el rendimiento de un activo por sí mismo, pues a través de varios factores, como hemos dicho, macroeconómicos, que influyen en gran parte en la empresa. Es una teoría que se basa sobre la idea que la prima de riesgo de un activo deriva de riesgo de factores que influyen sobre la propia empresa. Y bueno, es un modelo más representativo que el Köppen en la práctica, porque considera pues varios factores. Y podemos decir que el Köppen se podría ver como un caso especial del modelo de arbitraje, que solo hay un solo factor explicativo, que sería el mercado. A ver, la teoría del APT pues no da ningún tipo de información sobre qué factores son relevantes ni por qué. Es decir, solo nos da información sobre el rendimiento de un activo, que este depende de un número de factores relevantes y que tienen una naturaleza más empírica. En definitiva, la gran diferencia del APT con el CAPEN es que explica el movimiento conjunto de varios activos no debido al movimiento del mercado, sino por factores compartidos o comunes a dichos activos que explican ese movimiento. Y bueno, cada factor está ponderado con un coeficiente beta. Como principio fundamental del modelo APT, podemos decir que en un mercado de títulos que funciona correctamente no deberían existir oportunidades de arbitraje. Luego, bueno, el modelo APT se puede dividir en modelo de factor simple, modelo de factores múltiples. Bueno, el factor simple, simplemente tener en cuenta que se consideran dos fuentes de riesgo. Por un lado, la fuente común o factor macroeconómico, y por otro, la fuente específica derivada del propio riesgo. Aquí os pongo la fórmula. Eso es para el factor simple. Para factores múltiples es lo mismo, lo único que en vez de un factor pues se consideran múltiples, de ahí el sumatorio en la fórmula. Y bueno, lo vemos mejor con un ejemplo. Suponga que estimamos un modelo de dos factores para una compañía aérea y se obtiene. En este ejemplo ya vemos la fórmula con datos, ¿no? Donde los factores van a ser el PIB y el tipo de interés. PIB, cambio inesperado en el PIB, tipo de interés, cambio inesperado en el tipo de interés. Entonces, con la fórmula, lo que la podemos traducir en que lo que implica que el rendimiento esperado de la compañía, el rendimiento esperado, es el 13,3%. Y luego, para cada punto de crecimiento del PIB por encima del esperado, el rendimiento de las acciones de la compañía crecerá un promedio de 1,2%. Y por cada incremento de un punto porcentual del tipo de interés, el rendimiento de la compañía se reducirá un 0,3. Se reduce porque es negativo, ¿no? Luego, el modelo de múltiples factores también pues tiene lo que es la línea de mercado de valores según el CAPEN. Ahí os pongo la fórmula del CAPEN, y bueno, aquí los factores que tiene en cuenta el CAPEN es la prima de riesgo de la cartera de mercado. Y para un modelo multifactorial sería, por ejemplo, pues la prima de riesgo del PIB y la prima de riesgo del tipo de interés. Y poco más. A ver, como ejemplo número 2 del APT, a ver, una compañía aérea con factor del PIB relacionado con la beta igual a 1,2 y del tipo de interés igual a menos 0,3, si la prima de riesgo por el PIB es 6% y la prima de riesgo por la exposición al tipo de interés es del menos 7%, si el tipo de interés libre de riesgo es del 4%, entonces el rendimiento total de la acción de la compañía será, pues bueno, es aplicar la fórmula, sustituir valores y nos da el rendimiento de la compañía. Vamos bien. Luego, el modelo de arbitraje para una cartera P, pues si la cartera está bien diversificada, el valor esperado de la propia cartera y su varianza es cero. Por lo que ya en la fórmula ya quitaríamos el EP y nos quedaría simplemente el rendimiento de la cartera por la beta más la beta por el factor. Y es similar al CAPEN, pero de un solo factor. Luego, el modelo APT con múltiples factores, pues bueno, pues es más de lo mismo, lo único que teniendo en cuenta pues los diversos factores. Vemos un ejemplo. Supongamos que la cartera de dos factores 1 y 2, con rendimientos esperados del 10% y 12% respectivamente, el rendimiento del activo libre de riesgo es 4%. La prima de riesgo de la primera cartera es, pues, la prima de riesgo calculamos por la diferencia, 10 menos 4, que nos da un 6%, y de la segunda 12 menos 4, que es un 8%. Ahora consideremos una cartera bien diversificada A con una beta en el primer factor de 0,5 y una beta en el segundo factor de 0,75. La prima de riesgo atribuible al factor 1 debe ser beta a sub 1 multiplicada por la prima de riesgo obtenida en el factor 1, es decir, la resta de rendimiento 1 menos el libre de riesgo. Y esto nos daría 0,5 por la prima de riesgo, que es 10% menos 4%, nos daría un 3%. Y de forma similar para el factor 2. Lo hacemos y nos daría un 6%. Entonces el rendimiento total de la cartera es el libre de riesgo más el rendimiento de cada uno de los activos, a su 1 y a su 2, y nos darían un total de un 13%. De modo similar, la exposición de los factores para cualquier cartera P está dada por sus betas. La cartera Q puede formarse invirtiendo los factores de la cartera en las siguientes proporciones. Pues beta P1 y para el primer factor y beta P2 en el segundo factor. Y el libre de riesgo sería 1 menos las betas de 1 y de 2. Sustituyendo valores, pues nos daría un 13% también. Y por último, pues bueno, he creído conveniente pues incluir unas preguntas de tipo T. Si queréis las vemos. A ver, entre los postulados del modelo Kappen tenemos señala la incorrecta, que es un modelo dinámico, que es un mercado perfectamente competitivo, oferta de activos financieros exógena o igualdad de información de los inversores. Bueno, que es un modelo estático, no es dinámico. A ver, la segunda pregunta respecto a la beta, elige la correcta. Nos mide la contribución de un activo a riesgo de una cartera no diversificada, nos indica la sensibilidad del exceso de la rentabilidad de nuestro activo en I ante movimientos de la rentabilidad del mercado, mide la covarianza entre dos activos respecto a la variabilidad del mercado. O la beta del activo libre de riesgo es igual a 1. Está fácil, ¿no? No hay idea. Es la B. A ver, luego, diferencias entre la línea de mercado de capital y la línea de mercado de títulos. Señala la incorrecta. La línea de mercado de capital mide el riesgo total con la desviación típica, que incluye todo riesgo, mientras que la línea de mercado de títulos solo mide el riesgo sistemático medido con la beta. La línea de mercado de capital, la línea de mercado de capitales se puede utilizar solo con una cartera de mercado. La línea de mercado de títulos se puede utilizar por un activo individual o una cartera de cualquier composición. Y por último, la D, la línea de mercado de capitales. Se puede utilizar por un activo individual o una cartera de cualquier composición. Sí, suena. Bueno, esta la tercera es la D. La línea de mercado de capital se puede utilizar por un activo individual o una cartera de cualquier composición. Es la incorrecta. A ver, la cuarta, arbitraje consiste en señalar la respuesta correcta, explotar el precio incorrecto de uno más activos para obtener beneficios al menor riesgo, explotar el precio correcto de uno más activos para obtener beneficios sin riesgo, explotar el precio incorrecto de dos o más activos para obtener beneficios sin riesgo, o explotar el precio correcto de dos o más activos para obtener beneficios al menor riesgo. Pues esta es la C. Explotar el precio incorrecto de dos o más activos para obtener beneficios sin riesgo. Y por último, diferencias Kappen-APT. Señalar la incorrecta. Al igual que el Kappen, APT es un modelo de equilibrio que permite determinar el rendimiento de un determinado activo considerando variables explicativas B, pero en su caso contrasta activos individuales con un portfolio observando variables macroeconómicas como la inflación, crecimiento, etc., para poder encontrar el valor real de los activos y determinar si están infra o sobrevalorados. Se trata de un método muy relacionado con la econometría. La C es más complejo que el Kappen, por lo que tiene menor aplicación práctica, requiere un análisis más personalizado. Y el CAPEN es un modelo multifactorial, mientras que el APT es un modelo unifactorial. Vale. Muy bien. Bueno, en cuanto a la bibliografía, pues me han servido mucho unos vídeos de YouTube, que ahí os pongo el título, CAPEN, cuánto debería rendir las acciones de una empresa. Otro titulado, Finanzas Corporativas Modelo CAPEN. Un libro de Andrés Suárez, Decisiones Óptimas de Inversión y Financiación en la Empresa. Los apuntes de matemática financiera de la parte de la profesora Pilar Grau. Y luego también el libro Mercados Financieros y Estrategias de Greenblatt y Tidman. Muchas gracias por su atención.